De ti, si estás junto a mí, no puedo temer ya nunca más. ¿Quién me apartará de ti? ¿Quién me apartará de tu amor? Peligro, temor o angustia tal vez. ¿Quién me apartará de tu amor? Peligro, temor o angustia tal vez. Jesús por mí, no hay condenación, Él fue quien murió en mi lugar. Justicia y salvación, ¿quién me apartará de tu amor? Peligro, temor o angustia tal vez, ¿quién me apartará de tu amor? Peligro, temor o angustia tal vez. No hay poder en el mundo que me aleje de ti.